es estado de Hidalgo, de tan hermosa Huasteca. Le voy a cantar un son, recordarle los guapangos. En esa sierra Huasteca me inspiré para este son. De Huasca hasta Huejutla, qué preciosa es su región. Desde aquí mando saludos para todas mis huastecas, a mis San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Hermoso es Real del Monte y también Sierra Bonita, en donde me enamoré de una linda huastequita. Tierra ganadera, donde todo es un primor. Los jinetes, las santoros y lo llevan a redir. Llevan tango, están totoki, ya empezaron a bailar. Otros con machete en mano ya se retan a pelear. De todo Pachuca y algo, ya me despido de aquí. Papá toda mi huasteca y a mi güera que escucha ahí. Soy Real del Monte y también Sierra Bonita, en donde me enamoré de una linda huastequita.